45 los maridos llegaron antes de lo previsto. Los esperábamos el domingo por la mañana, pero se presentaron el sábado por la noche, contentísimos, cada uno en una lambretta que, según creo, habían alquilado en el puerto de Istia. Nuncia preparó la cena, un montón de ricos platos. Hablamos del barrio, de las tiendas, del estado de la fabricación de los nuevos zapatos. Rino presumió mucho de los modelos que estaba poniendo a punto con su padre, pero de paso, en el momento oportuno, le puso a Lila delante de las narices varios bocetos que ella examinó sin ganas, sugiriéndole algunos cambios. Después nos sentamos a la mesa y los dos muchachos se lo zamparon todo, compitiendo por ver quién se atiborraba más. Todavía no habían dado las 10 cuando arrastraron a las esposas a sus respectivos dormitorios. Ayudé a Nuncia a recoger y lavar los platos. Después me encerré en el cuartito y leí un rato. Me moría de calor, pero temía las picaduras de los mosquitos y no abrí la ventana. Di vueltas y más vueltas en la cama, empapada de sudor, pensaba en Lila, en cómo se había doblegado poco a poco. Claro que no mostraba un afecto especial por su marido, ya no había esa ternura que alguna vez había visto en sus gestos durante el noviazgo, y en la cena había empleado a menudo palabras de disgusto por la forma en que Stefano engullía la comida, por la forma en que bebía, pero era evidente que, por precario que fuera, había alcanzado un equilibrio. Cuando él, después de algunos comentarios alusivos, se había ido al dormitorio, Lila lo siguió sin demora, sin decir, «Ve tú que ya voy», resignada a una costumbre indiscutible. Entre ella y su marido no existía la alegría carnavalesca que exhibían Rino y Pinuccia, pero tampoco había resistencia. Hasta bien avanzada la noche oí los ruidos de las dos parejas, las carcajadas y los gemidos, las puertas que se abrían, el agua que salía del grifo, el inodoro cuando tiraban la cadena, las puertas que volvían a cerrarse. Por fin me dormí. El domingo desayuné con Nuncia. Esperé hasta las 10 a que alguno de ellos asomara, no hubo caso, y me fui a la playa. Me quedé hasta mediodía y no apareció nadie. Regresé a casa, Nuncia me dijo que las dos parejas se habían ido en las lambretta a pasear por la isla, y que le habían rogado que no los esperasen a comer. Regresaron hacia las 3, achispados, contentos, quemados por el sol, los cuatro entusiasmados con Casamicciola, Lacoameno, Forio. Sobre todo las dos muchachas tenían los ojos encendidos y me lanzaron de inmediato miradas maliciosas. Lenu, casi gritó Pinuccia, adivina qué ha pasado. ¿Qué? En la playa nos encontramos a Nino, dijo Lila. Se me paró el corazón. 151, Virgen Santa, qué bien nada, se entusiasmó Pinuccia, cortando el aire con brazadas exageradas. No es antipático, se ha interesado por cómo se hacen los zapatos, dijo Rino. Tiene un amigo que se llama Socavo y es el de las mortadelas, el padre es dueño de una fábrica de embutidos en San Giovanni a Teduccio, añadió Stefano. Ese sí que está forrado, agregó Rino. Olvídate del estudiante, Lenu, que no tiene un céntimo, fíjate en Socavo, te conviene, añadió Stefano. Después de otros comentarios un tanto burlones, fíjate tú, Lenuccia está a punto de ser la más rica de todas, parece que no ha roto un plato y sin embargo, se retiraron otra vez a sus dormitorios. Me quedé muy mortificada. Se habían cruzado con Nino, se habían bañado con él, habían conversado, y sin mí. Me puse el mejor vestido, el de siempre, el de la boda, aunque hiciera calor, me peiné con esmero, el pelo se me había puesto rubísimo con el sol, y le dije a Nuncia que me iba a dar un paseo. Fui andando hasta Forio, nerviosa por el largo trayecto en solitario, por el calor, por el dudoso resultado de mi empresa. Localicé la dirección del amigo de Nino, llamé varias veces desde la calle, con la angustia de que no contestara. Nino, Nino. Se asomó. Sube. Te espero aquí. Esperé, temí que me tratara mal. Pero no, salió por el portón con un aire insólitamente cordial. Qué provocativa era su cara angulosa. Qué agradable la sensación de sofoco que sentía ante su larguísima silueta, los hombros anchos y el tórax estrecho, y esa piel tan tensa y morena que cubría su delgadez, solo huesos, músculos, tendones. Dijo que su amigo se reuniría con nosotros más tarde, nos fuimos a dar una vuelta por el centro de Forio, entre los tenderetes del domingo. Me preguntó por la librería de Mezzocannone. Le conté que Lila me había pedido que la acompañara en las vacaciones y por eso había renunciado. No mencioné el hecho de que me daba dinero, como si acompañarla fuese un trabajo, como si fuera empleada suya. Le pregunté por Nadia, se limitó a contestar, todo bien. ¿Os escribís? Sí. Todos los días. Todas las semanas. Esa fue nuestra conversación, ya no teníamos nada más que decirnos sobre nosotros. No sabemos nada el uno del otro, pensé. Tal vez podría preguntarle qué tal van las relaciones con su padre, pero en qué tono. Por lo demás, ¿acaso no he visto con mis propios ojos que van mal? Silencio, me cohibí. Él no tardó en pasar al único terreno que parecía justificar nuestro encuentro. Dijo que se alegraba de verme, que con su amigo solo se podía hablar de fútbol o de las asignaturas de los exámenes. Me elogió. La Galiani tiene ojo, dijo, eres la única chica 152 del colegio que siente curiosidad por las cosas que no sirven para las pruebas orales y la nota. Se puso a hablar de temas importantes, los dos echamos mano enseguida de un italiano florido y apasionado con el que sabíamos que destacábamos. Él abordó el tema de la violencia. Citó una manifestación por la paz en Courtauld y la mezcló hábilmente con los palos que repartieron en una plaza de Turín. Dijo que quería entender mejor la relación entre inmigración e industria. Yo asentí, pero ¿qué sabía yo de esas cosas? Nada. Nino se dio cuenta y me refirió con detalle una revuelta de meridionales jovencísimos y de la dureza con que los había reprimido la policía. Los llaman Nápoles, los llaman marroquíes, los llaman fascistas, provocadores, anarcosindicalistas. Pero son jóvenes de los que ninguna institución se ocupa, tan abandonados a sí mismos que cuando se enojan lo rompen todo. Traté de decir algo que pudiera agradarle, me atreví a comentar, si no se conocen a fondo los problemas y no se encuentran soluciones a tiempo, es natural que estallen los desórdenes. Pero la culpa no la tienen quienes se rebelan, la culpa la tienen quienes no saben gobernar. Me lanzó una mirada de admiración y dijo, es exactamente lo que pienso. Aquello me dio un gusto inmenso. Me sentí alentada y, con cautela, pasé a reflexionar sobre cómo conciliar individualidad y universalidad, sacando a relucir a Rousseau y otros recuerdos de lecturas impuestas por la Galiani. Y le pregunté, ¿has leído a Federico Chabod? Dejé caer aquel nombre porque era el autor del libro sobre la idea de nación del que había leído algunas páginas. No sabía nada más, pero en el colegio había aprendido a hacer creer que sabía muchísimo. ¿Has leído a Federico Chabod? Fue el único momento en que Nino se mostró un tanto contrariado. Comprendí que no sabía quién era Chabod y eso me produjo una sensación de plenitud electrizante. Me lancé a resumirle lo poco que había aprendido, pero no tardé en comprender que saber, hacer gala de lo que sabía de un modo compulsivo, eran su punto fuerte y, al mismo tiempo, su fragilidad. Se sentía fuerte si destacaba y frágil si le faltaban las palabras. De hecho se ensombreció, y me interrumpió casi enseguida. Se salió por la tangente, me habló de las regiones, de la urgencia de apuntalarlas, de autonomía y descentralización, de programación económica sobre una base regional, todos temas de los que jamás había oído decir una sola palabra. Así que adiós a Chabod, le dejé el campo libre. Y me gustó oírlo hablar, ver la pasión reflejada en su cara. Cuando se apasionaba se le ponían unos ojos vivísimos. Seguimos así por lo menos una hora. Ajenos al griterío a nuestro alrededor, todo chabacanamente en dialecto, nos sentimos únicos, él y yo solos, con nuestro italiano cuidado, con aquellas conversaciones que solo nos importaban a nosotros y a nadie más. ¿Qué estábamos haciendo? Un debate. Ejercicios para enfrentarnos en un futuro con gente que había aprendido a usar las palabras como nosotros. Un intercambio de señales con el fin de probarnos que existían las bases para una 153 amistad duradera y fructífera. Una coraza culta para el deseo sexual. No lo sé. La verdad es que a mí no me apasionaban especialmente esos temas, esas cosas y las personas reales a las que aludían. No había educación, no había costumbre, solo mis ganas de siempre de no quedar mal. Pero fue bonito, sin duda, me sentí como cuando a final de año veía la sarta de mis notas y leía, aprobada. No tardé en comprender que no había comparación con los intercambios que años antes había mantenido con Lila, esos que me inflamaban la mente y en el curso de los cuales nos quitábamos las palabras de la boca y, mientras tanto, surgía un entusiasmo que era como una tempestad plagada de descargas eléctricas. Con Nino era distinto. Intuí que debía prestar atención y decir lo que él quería que dijera, ocultándole tanto mi ignorancia como las pocas cosas que sabía y él no. Lo hice y me sentí orgullosa por la forma en que me confiaba sus convicciones. Entonces ocurrió algo. De repente dijo, basta, me agarró una mano y, como una leyenda fluorescente, anunció, ahora te llevo a ver un paisaje que jamás olvidarás, me arrastró hasta la Piazza del Soccorso sin soltarme ni un momento, es más, entrelazando sus dedos con los míos, tanto es así que no conservo recuerdo alguno del mar en forma de arco, muy azul, así de rendida me sentí por su apretón. Eso sí que me conmocionó. En un par de ocasiones me soltó para arreglarse el pelo, y enseguida volvió a aferrarme de la mano. Me pregunté por un instante cómo se conciliaba ese gesto íntimo con su relación con la hija de la Galiani. Quizá para él, me dije, no es más que la forma de entender la amistad entre un varón y una mujer. Pero ¿y el beso que me había dado en Mezzocannone? Eso tampoco tenía nada de particular, nuevas costumbres, nuevas formas de ser jóvenes, de todos modos, de hecho, solo había sido algo ligero, un contacto fugaz. Debo conformarme con esta felicidad de ahora, con el azar de estas vacaciones que yo he querido, después lo perderé, después se irá, él tiene su propio destino que, de ningún modo, puede ser también el mío. Estaba abstraída en estos pensamientos palpitantes cuando sentí un estruendo a mis espaldas y unos gritos descarados de reclamo. Nos adelantaron a toda velocidad las lambretas de Rino y Stefano con sus esposas en el asiento posterior. Aminoraron la marcha, dieron la vuelta con una hábil maniobra. Yo me solté de la mano de Nino. ¿Y tu amigo? Le preguntó Stefano, dando acelerones. Vendrá dentro de poco. Dale saludos. Sí. ¿Quieres llevar a Lenuxia a dar una vuelta? Le preguntó Rino. No, gracias. Anímate, mira qué contenta está. Nino se sonrojó y dijo, no sé montar en lambretta. Es fácil, es como ir en bicicleta. 154, ya lo sé, pero no es para mí. Rino, este se dedica al estudio, déjalo estar, se rió Stefano. Nunca lo había visto tan alegre. Lila se apretaba contra él, ciñéndole la cintura con los dos brazos. Lo animó, vámonos, que si no os dais prisa, perderéis el barco. Sí, sí, vamos, gritó Stefano, que mañana nosotros trabajamos, no como vosotros que os quedáis aquí a tomar el sol y baños de mar. Adiós, Lenu, adiós, Nino, portaos bien, chicos. Un placer haberte conocido, dijo Rino con cordialidad. Salieron disparados, Lila saludó a Nino agitando un brazo y gritando, por favor, acompáñala a casa. Mírala, ni que fuera mi madre, pensé un tanto irritada, se hace la mayor. Nino volvió a tomarme de la mano y dijo, Rino es simpático, pero ¿por qué se habrá casado Lina con ese imbécil? 155-46 Al poco rato conocí también a Bruno Sobcavo, su amigo, un muchacho bajito, de unos 20 años, con frente exigua, cabellos negrísimos y rizados, una cara agradable pero picada por un acné antiguo que debió de ser feroz. Me acompañaron hasta casa, junto al mar violáceo del crepúsculo. Durante todo el trayecto Nino ya no me tomó de la mano, pese a que Bruno nos dejó prácticamente solos, o caminaba delante o se rezagaba, como si no quisiera molestarnos. Como Sobcavo no me dirigió la palabra, yo tampoco le hablé, su timidez me cohibía. Pero en la puerta de casa, cuando nos separamos, fue él quien me preguntó de pronto, nos vemos mañana. Y Nino quiso saber dónde íbamos a la playa, insistió para que le diese las indicaciones exactas. Se las di. ¿Vais por la mañana o por la tarde? Por la mañana y por la tarde, Lina tiene que darse muchos baños. Prometió que pasarían a vernos. Subí las escaleras de casa a todo correr, feliz de la vida, pero en cuanto entré, Pinuccia empezó a tomarme el pelo. Mamá, le dijo Anuncia durante la cena, Lenuccia se ha puesto de novia con el hijo del poeta, el del pelo largo, ese tan flaco que se cree mejor que el resto del mundo. No es verdad. Es verdad de la verdadera, os hemos visto agarrados de la mano. Nuncia no quiso hacerse eco del recochineo y se tomó el asunto con la seriedad compungida que la caracterizaba. ¿A qué se dedica el hijo de Sarratore? Es estudiante universitario. Entonces, si os queréis, debéis esperar. No hay nada que esperar, señora Nuncia, somos amigos, nada más. Bueno, pero supongamos que os prometéis, primero él debe terminar sus estudios, después debe encontrar un trabajo digno de él, y cuando lo tenga os podréis casar, te está diciendo que criarás Moho, intervino Lila, divertida. Pero Nuncia le echó en cara, no debes hablarle así a Lenuccia. Y para consolarme, nos contó que ella se había casado con Fernando a los 21 años, que Arrino lo había tenido con 23. Luego se dirigió a su hija y sin malicia, solo con el fin de subrayar cómo eran las cosas, le dijo, tú, en cambio, te has casado demasiado joven. Al oír el comentario, Lila se enfadó y se encerró en su dormitorio. Cuando Pinuccia llamó a la puerta para ir a dormir con ella, le gritó que no la molestara, 156, tienes tu cuarto. Con aquel ambiente, como hacía yo para decirles, Nino y Bruno han prometido que vendrán a verme a la playa. Lo dejé correr. Si ocurre, pensé, bien, y si no ocurre, ¿para qué decir nada? Entretanto, Nuncia acogió pacientemente a su nuera en su cama y le rogó que no se tomara a mal los arrebatos de su hija. La noche agitada no bastó para calmar a Lila. El lunes se despertó peor que cuando se había acostado. Es la ausencia de su marido, la justificó Nuncia, pero ni Pinuccia ni yo nos lo creímos. No tardé en descubrir que la tenía tomada sobre todo conmigo. En el trayecto a la playa me obligó a llevarle la bolsa, y cuando llegamos me mandó de vuelta dos veces, la primera, para buscarle un fular, la segunda, porque necesitaba unas tijeritas para las uñas. Cuando hice amago de protestar a punto estuvo de dejarme en cara el dinero que me daba. Se contuvo a tiempo, aunque no lo bastante para que yo no lo captase, fue como cuando alguien hace ademán de ir a darte una bofetada y luego no te la da. Era un día muy caluroso, estuvimos casi todo el rato en el agua. Lila practicó mucho para mantenerse a flote y me obligó a quedarme a su lado con el fin de sujetarla en caso de necesidad. Siguió con sus maldades. Me regañó a menudo, dijo que era una estúpida por fiarse de mí, yo tampoco sabía nadar, ¿cómo iba a enseñarle a ella? Echó a faltar la capacidad de enseñar de Sarratore, me hizo jurar que al día siguiente volveríamos a la playa de Imaronti. Mientras tanto, a fuerza de practicar, hizo muchos progresos. Tenía la capacidad de memorizar de inmediato cada movimiento. Gracias a esa capacidad había aprendido a ser zapatera remendona, a cortar con destreza embutidos y proúbalo unis, a engañar en el peso. Había nacido así, habría sido capaz de aprender el arte del cincel con solo estudiar los movimientos de un orfebre, y después habría trabajado el oro mejor que él. De hecho, lo había conseguido, ya no braceaba, desmañada, sino que imponía compostura a cada movimiento, era como si diseñara su cuerpo sobre la superficie transparente del mar. Piernas y brazos, largos, delgados, golpeaban el agua con ritmo tranquilo, sin levantar espuma como Nino, sin la tensión teatral de Sarratore padre. Voy bien así. Sí. Era cierto. Al cabo de unas horas nadaba mejor que yo y, por descontado, que Pinuccia, y ya se mofaba de nuestra torpeza. Aquel ambiente agobiante se esfumó de golpe cuando sobre las 4 de la tarde Nino, que era altísimo, y Bruno, que le llegaba al hombro, aparecieron en la playa al mismo tiempo que un viento fresco que quitaba las ganas de bañarse. Pinuccia fue la primera en descubrirlos mientras avanzaban por la rompiente, entre niños que jugaban con palitas y cubos. Se echó a reír por la sorpresa y dijo, ahí llegan el punto y la I. Así era. Nino y su amigo, toalla al hombro, cigarrillos y encendedor, avanzaban a paso mesurado, oteándonos entre los bañistas. Me entró una repentina sensación de poder, grité, agité los brazos para señalarles dónde estábamos. Así que Nino había mantenido su promesa. Así que al día siguiente 157 ya había sentido la necesidad de volver a verme. De modo que había venido expresamente desde Forio, arrastrando a su colega taciturno, y como no tenía nada en común con Lila y Pinuccia, era evidente que había dado ese paseo solo por mí, la única soltera y sin novio. Me sentí feliz, y cuanto más se nutría mi felicidad de confirmaciones, Nino tendió su toalla a mi lado, se tumbó, me señaló un borde de la tela azul y yo, que era la única sentada en la arena, me senté rápidamente a su lado, más cordial y locuaz me volvía yo. Sin embargo, Lila y Pinuccia enmudecieron. Dejaron de soltar ironías sobre mí, dejaron de reñir entre ellas, se quedaron escuchando a Nino, que contaba unas divertidas anécdotas sobre cómo él y su amigo se organizaban la vida para estudiar. Pasó un rato antes de que Pinuccia se atreviera a decir algo en una mezcla de italiano y dialecto. Dijo que el agua estaba bien caliente, que el hombre que vendía coco fresco todavía no había pasado, que le apetecía mucho. Nino no le hizo mucho caso, estaba muy ocupado con sus historias graciosas, y fue Bruno, más atento, quien se vio en la obligación de no pasar por alto las frases de una señora embarazada, preocupado porque el niño naciera con un antojo de coco, se ofreció a ir a buscarle un pedazo. A Pinuccia le gustó su voz entrecortada por la timidez pero amable, la voz de una persona que no quiere hacer daño a nadie, y se puso a charlar de buena gana con él, en voz baja, como para no molestar. Sin embargo, Lila siguió callada. Hizo muy poco caso de las cortesías que intercambiaban Pinuccia y Bruno, aunque no se perdió una palabra de lo que nos decíamos Nino y yo. Esa atención me incomodó y un par de veces dejé caer que me apetecía mucho dar un paseo hasta las fumarolas, con la esperanza de que Nino dijera, vamos. Pero él apenas había empezado a hablar del desorden en la construcción de Istria, de modo que asintió mecánicamente y siguió con su discurso. Involucró a Bruno, tal vez molesto por el hecho de que hablara con Pinuccia, y le pidió que corroborase ciertos desastres perpetrados justo al lado de la casa de sus padres. Tenía una gran necesidad de expresarse, de sintetizar sus lecturas, de dar forma a sus observaciones directas. Era su manera de ordenar los pensamientos, hablar, hablar, hablar, pero sin duda, pensé, también el síntoma de una soledad. Me sentí orgullosamente parecida a él, con las mismas ganas de dotarme de una identidad culta, de imponerla, de decir, he aquí lo que sé, he aquí en qué me estoy convirtiendo. Pero Nino no me dejó espacio para hacerlo, aunque debo decir que a ratos lo intenté. Me quedé escuchándolo, como los demás, y cuando Pinuccia y Bruno exclamaron, bueno, ya es hora de dar un paseo, nos vamos a buscar el coco, miré con insistencia a Lila, esperé que ella se fuera con su cuñada y por fin nos dejara solos a Nino y a mí para debatir los dos sentados en la misma toalla. Pero no dijo ni pío, y cuando Pina se dio cuenta de que se veía obligada a dar un paseo sola con un joven cortés, pero pese a todo desconocido, me pidió molesta, Lenu, ven, ¿no querías dar un paseo? Contesté, sí, pero déjanos terminar con este tema, después, si acaso os alcanzo. Descontenta, se alejó con Bruno hacia las fumarolas, los 258 tenían exactamente la misma altura. Nos quedamos reflexionando sobre cómo Nápoles e Istria y toda la Campeinia habían acabado en manos de la peor gente que, sin embargo, se las daba de ser la mejor. Saqueadores, los definió Nino en un crescendo, devastadores, sanguijuelas, personas que se embolsan maletines de dinero y no pagan impuestos, constructores, abogados de constructores, camorristas, monárquico-fascistas y democristianos que se comportan como si el cemento se amasara en el cielo, y Dios mismo, con una paleta enorme, lo lanzara en bloques sobre las colinas, sobre las costas. Pero que discurriéramos los tres es decir mucho. Discurrió sobre todo él, de vez en cuando yo echaba mano de alguna información leída en Cronache Meridionali. En cuanto a Lila, intervino una sola vez y con cautela, cuando en la lista de malhechores él metió a los tenderos. ¿Quiénes son los tenderos? Preguntó. Nino se interrumpió en medio de una frase, la miró sorprendido. Los comerciantes. ¿Por qué los llamas tenderos? Se dice así. Mi marido es tendero. No quería ofenderte. No estoy ofendida. Pagáis impuestos. Es la primera vez que oigo hablar de eso. ¿En serio? Sí. Los impuestos son importantes para programar la vida económica de una comunidad. Si tú lo dices. ¿Te acuerdas de Pascal Peluso? No. Es albañil. Sin todo ese cemento perdería su trabajo. Ah. Pero es comunista. Su padre, que también es comunista, según el tribunal mató a mi suegro, que había hecho dinero con el mercado negro y la usura. Y Pascal es como su padre, nunca estuvo de acuerdo sobre el asunto de la paz, ni siquiera con sus compañeros comunistas. Pero, aunque el dinero de mi marido procede directamente del dinero de mi suegro, Pascal y yo somos muy amigos. No entiendo a dónde quieres llegar. Lila hizo una mueca autoirónica. Yo tampoco, esperaba entenderlo escuchándoos a vosotros. Eso fue todo, no dijo nada más. pero mientras habló no empleó su habitual tono agresivo, dio la impresión de que quería de veras que la ayudáramos a entender, dado que en el barrio la vida era una madeja enredada. Utilizó casi siempre el dialecto, 159 como para hacer notar con modestia, no uso trucos, hablo como soy. Y reunió con sinceridad cosas dispersas, sin buscar, como solía hacer, un hilo que las mantuviera unidas. Era cierto que tanto ella como yo nunca habíamos oído aquella palabra fórmula cargada de desprecio cultural y político, tenderos. Era cierto que tanto ella como yo lo ignorábamos todo sobre los impuestos, nuestros padres, amigos, novios, maridos y parientes se comportaban como si no existieran y en el colegio no enseñaban nada que tuviera siquiera vagamente algo que ver con la política. Sin embargo, Lila consiguió desbaratar lo que hasta ese momento había sido una tarde nueva e intensa. Después de aquel intercambio de comentarios, Nino intentó retomar su discurso pero se embarulló, volvió a contar anécdotas cómicas sobre la vida en común con Bruno. Dijo que solo comía huevos y embutidos, y que bebían mucho vino. Después pareció incomodarse incluso con sus propias anécdotas y mostró alivio cuando Pinuccia y Bruno, con el pelo mojado como si acabaran de tomar un baño, regresaron comiendo coco. «No sabéis cómo me he divertido», exclamó Pina, pero con el tono de quien quiere decir, «las dos sois unas cabronas, me habéis mandado a pasear sola con alguien que no sé ni quién es». Cuando los dos muchachos se despidieron los acompañé un trecho con el único fin de dejar claro que eran amigos míos y habían venido por mí. «Lina se ha perdido sin remedio, qué lástima», dijo Nino, enfurruñado. Asentí, me despedí, me quedé un rato con los pies en el agua para calmarme. Cuando regresamos a casa, Pinuccia y yo estábamos alegres, Lila, pensativa. Pinuccia le refirió anuncia la visita de los dos muchachos, e inesperadamente se mostró contenta de que Bruno se hubiese tomado tantas molestias para evitar que su hijo naciera con un antojo de coco. «Es un muchacho educado», dijo, «estudiante pero no demasiado aburrido, parece que no cuidara cómo va vestido, pero se nota que todo lo que lleva encima, el bañador, la camisa, las sandalias, es caro». Se mostró intrigada por el hecho de que se pudiera tener dinero de una forma distinta de su hermano, de Rino, de los Oulahara. Dijo una frase que se me quedó grabada, «en el bar de la playa me compró esto y lo otro sin hacer alarde». Su suegra, que en todas las vacaciones no fue a la playa ni un solo día pero se ocupó de la compra, de la casa, de preparar la cena y el almuerzo que nos llevábamos a la playa al día siguiente, escuchó como si la nuera le hablara de un mundo encantado. Por supuesto, notó enseguida que su hija tenía la cabeza en las nubes y le lanzó continuas miradas indagatorias. Pero Lila estaba realmente distraída, nada más. No armó líos de ningún tipo, readmitió a Pinuccia en su cama, dio las buenas noches a todas. Después hizo algo del todo inesperado. Yo acababa de meterme en la cama cuando se asomó a mi cuartito. «¿Me dejas uno de tus libros?», me pidió. La miré perpleja. Quería leer. ¿Cuánto hacía que no abría un libro? 3, 4 años. ¿Y por qué justo ahora decidí hacerlo? Cogí el libro de Beckett, el que usaba 160 para matar mosquitos, y se lo di. Me pareció el texto más accesible de los que tenía. 161-47 La semana pasó entre largas esperas y encuentros que terminaban demasiado deprisa. Los dos muchachos tenían unos horarios que respetaban con rigor. Se despertaban a las 6 de la mañana, estudiaban hasta la hora de comer, a las 3 salían para acudir a la cita con nosotras, a las 7 se iban, cenaban y se ponían otra vez a estudiar. Nino nunca apareció solo. Él y Bruno, pese a ser tan distintos en todo, estaban muy compenetrados, y sobre todo, parecían capaces de enfrentarse a nosotras solos y cada uno de ellos sacaba fuerzas de la presencia del otro. Desde el principio Pinuccia no compartió la tesis de la compenetración. Sostenía que no eran ni especialmente amigos ni especialmente solidarios. Según ella, era una relación que se aguantaba gracias a la paciencia de Bruno, que tenía buen carácter y por eso aceptaba sin quejarse que Nino le pusiera la cabeza como un bombo de la mañana a la noche con todas las estupideces que soltaba sin parar. «¿Estupideces? Sí», repitió, pero luego se disculpó con una pizca de ironía por haber definido así las charlas que tanto me gustaban también a mí. «¿Sois estudiantes?», dijo, «es lógico que os entendáis entre vosotros, pero os importa que diga que nosotras nos aburrimos». A mí me gustaron mucho esas palabras. Ratificaron en presencia de Lila, mudo testigo, que entre Nino y yo había una especie de relación exclusiva, en la que resultaba arduo incluirse. Pero un buen día Pinuccia le dijo a Bruno y a Lila con menosprecio, «dejemos que estos dos se hagan los intelectuales y vamos a nadar, que el agua está buena». «Que se hagan los intelectuales», era sin duda una forma de decir que las cosas de las que hablábamos no nos interesaban de verdad, que la nuestra era una pose, una simulación. Mientras que a mí esa fórmula no me disgustó especialmente, le molestó mucho a Nino, que se interrumpió en mitad de una frase. Se levantó de un salto y corrió para zambullirse antes que los demás sin preocuparse por la temperatura del agua, nos salpicó mientras avanzábamos tiritando y suplicándole que parara, después se puso a luchar con Bruno como si quisiera ahogarlo. «Lo ves», pensé, «está lleno de grandes pensamientos, pero cuando quiere, sabe ser alegre y divertido. ¿Por qué a mí solo me muestra su cara seria? La Galiani lo habrá convencido de que solo estoy interesada en el estudio. ¿O será que yo, con estas gafas, con mi forma de hablar, doy esa impresión? A partir de ese momento noté con creciente amargura que las tardes pasaban dejando más que nada palabras cargadas de su ansiedad por expresarse y de la mía por anticipar un concepto, por sentir que se declaraba de acuerdo conmigo. Ya no volvió a tomarme de la mano, tampoco volvió a invitarme a que me sentara en el borde de su toalla. Al ver a Bruno y Pinuccia reír por tonterías, me daba envidia y 162 pensaba, cómo me gustaría reír con Nino como hacen ellos, no quiero nada, no espero nada, solo quisiera un poco más de confianza, aunque sea respetuosa como la que hay entre Pinuccia y Bruno. Lila parecía tener otros problemas. Durante toda la semana estuvo tranquila. Se pasaba gran parte de la mañana nadando de un lado al otro siguiendo una línea paralela a la playa, y a pocos metros de la orilla. Pinuccia y yo la acompañábamos, e insistíamos en enseñarle aunque ella ya nadaba mucho mejor que nosotras. Pero enseguida nos daba frío y corríamos a tumbarnos en la arena hirviente, mientras ella seguía entrenándose con brazadas tranquilas, suaves pataleos, rítmicas boqueadas para coger aire como le había enseñado Sarratore padre. La misma exagerada de siempre, rezongaba Pinuccia al sol, acariciándose la barriga. Yo me levantaba a menudo y le gritaba, «Basta ya de nadar, llevas demasiado rato en el agua, te enfriarás». Sin embargo, Lila no me hacía caso y salía cuando ya estaba morada, los ojos blancos, los labios azules, las yemas de los dedos arrugadas. La esperaba en la orilla con su toalla calentada por el sol, se la echaba a los hombros, la restregaba con energía. Cuando llegaban los dos muchachos, que no faltaron un solo día, o bien nos dábamos otro baño juntos, en general, Lila se negaba y se quedaba sentada en la toalla mirándonos desde la orilla, o íbamos todos a dar un paseo y ella se rezagaba para coger conchillas o, si Nino y yo nos poníamos a charlar del universo mundo, ella nos escuchaba con mucha atención pero raras veces metía baza. Y como entre tanto se habían creado pequeñas costumbres, me sorprendió su empeño por respetarlas. Por ejemplo, Bruno llegaba siempre con bebidas frías que compraba por el camino en un establecimiento balneario, y un día ella le hizo notar que a mí me había comprado una gaseosa cuando, en general, yo tomaba naranjada, yo dije, gracias, Bruno, ya me va bien, pero ella lo obligó a que fuese a cambiármela. Por ejemplo, en un momento dado de la tarde, Pinuccia y Bruno iban a buscar coco fresco, y aunque nos pedían que los acompañásemos, a Lila jamás se le pasó por la cabeza hacerlo, tampoco a Nino y a mí, por tanto, llegó a ser del todo normal que ellos se marcharan secos y regresaran mojados tras un baño en el mar, y trajeran coco de pulpa blanquísima, hasta tal punto que, si por casualidad llegaban a olvidarse, Lila les decía, hoy no hay coco. También tenía mucho aprecio a mis conversaciones con Nino. Cuando hablábamos demasiado de lo divino y de lo humano se impacientaba y decía, hoy no has leído nada interesante. Nino sonreía complacido, divagaba un poco y luego abordaba temas que le importaban. Hablaba y hablaba, pero entre nosotros nunca hubo verdaderos roces, yo casi siempre estaba de acuerdo con él y si Lila intervenía para objetar algo, lo hacía brevemente, contacto, sin enfatizar demasiado el desacuerdo. Una tarde él estaba citando un artículo muy crítico sobre el funcionamiento de la escuela pública y pasó sin solución de continuidad a hablar mal de la primaria que 163 cursamos en el barrio. Yo estuve de acuerdo, hablé de los palmetazos en el dorso de la mano que nos daba la Oliviero cuando nos equivocábamos y de las cruelísimas competiciones de destreza a las que nos sometía. Lila me sorprendió diciendo que para ella la escuela primaria había sido muy importante y elogió a nuestra maestra en un italiano que hacía tiempo no le oía, tan preciso, tan intenso, que Nino no la interrumpió ni una sola vez para dar su opinión, sino que la escuchó con mucha atención y al final dijo unas frases genéricas sobre las distintas necesidades que tenemos y sobre cómo la misma experiencia puede satisfacer las necesidades de unos y no colmarlas de otros. Hubo otro caso en el que Lila mostró su desacuerdo con buenos modales y en un italiano culto. Cada vez me sentía más a favor de los discursos que teorizaban sobre las intervenciones competentes que, hechas a tiempo, habrían resuelto los problemas, eliminado las injusticias y evitado conflictos. Había aprendido rápidamente ese esquema de razonamiento, siempre se me ha dado bien, y lo aplicaba cada vez que Nino sacaba a relucir asuntos sobre los que había leído aquí y allá, colonialismo, neocolonialismo, África. Pero una tarde Lila le dijo con calma que no había nada que pudiera evitar el conflicto entre ricos y pobres. ¿Por qué? Los que están abajo quieren subir, los que están arriba quieren seguir donde están, y hagas lo que hagas, siempre se acaba a escupitajos y a patadas en la cara. Precisamente por eso la cuestión es resolver los problemas antes de llegar a la violencia. ¿Y cómo? Poniendo a todos abajo, poniendo a todos arriba. Buscando un punto de equilibrio entre las clases. Un punto donde los de abajo se encuentran a mitad de camino con los de arriba. Digamos que sí. Y los de arriba se van para abajo de buena gana. Y los de abajo renuncian a subir. Si se trabaja para resolver bien las cosas, sí. ¿No estás convencida? No. Las clases no juegan a la brisca sino que luchan, y la lucha es a muerte. Eso es lo que piensa Pascal, dije. Ahora lo pienso yo también, contestó ella, tranquila. Aparte de esos pocos enfrentamientos cara a cara, entre Lila y Nino rara vez hubo intercambios en los que yo no mediara. Lila nunca se dirigía a él directamente, y Nino tampoco se dirigía a ella, parecían cohibidos en presencia del otro. La vi mucho más cómoda con Bruno que, pese a ser taciturno, gracias a su amabilidad, al tono agradable con el que a veces la llamaba señora Kaara Hachi, consiguió establecer cierta familiaridad. Por ejemplo, en una ocasión en que nos dimos un largo baño todos juntos y, para mi sorpresa, en contra de su costumbre que tanto me inquietaba, Nino no se dedicó a nadar mar adentro, ella se dirigió a Bruno y no a él para pedirle que le 164 enseñara cada cuántas brazadas había que sacar la cabeza para respirar. El muchacho le hizo enseguida una demostración. A Nino le molestó que no lo tuvieran en cuenta dada su maestría en la natación, intervino y se burló de Bruno por sus brazadas cortas y su falta de ritmo. Después quiso demostrarle a Lila cómo debía hacerse bien. Ella lo observó con atención y no tardó nada en imitarlo. Lila llegó a nadar con un estilo tal que Bruno la llamó la Esther Williams de Istria, es decir, que llegó a ser tan habilidosa como la diva nadadora de las películas. Cuando llegamos al fin de semana, recuerdo que el sábado hizo una mañana espléndida, el aire estaba fresco y el perfume intenso de los pinos nos acompañó todo el trayecto hasta la playa, Pinuccia confirmó, categórica, el hijo de Sarratore es realmente insoportable. Yo defendí a Nino con cautela. Dije con tono entendido que quienes estudian, quienes se apasionan por las cosas, sienten la necesidad de comunicar a los demás sus pasiones, y eso le ocurría a él. Lila no pareció convencida, dijo una frase que me sonó ofensiva, si a Nino le quitas de la cabeza lo que ha leído, no le queda nada. No es cierto. Yo lo conozco y tiene muchas cualidades, le solté. Pinuccia le dio la razón, entusiasmada. Pero Lila, quizá porque no le gustó el apoyo, dijo que no se había explicado bien y le dio la vuelta al sentido de la frase, como si ella misma la hubiera formulado a modo de prueba, y ahora, al oírla, se hubiese arrepentido y se agarrara a un clavo ardiendo con tal de remediarlo. Nino, aclaró, se está acostumbrando a pensar que lo único que cuenta son los grandes temas, y si lo consigue, les dedicará toda la vida, sin interesarse por nada más, no como nosotras que solo pensamos en nuestras cosas, el dinero, la casa, el marido, tener hijos. A mí tampoco me gustó esa explicación. ¿Qué estaba diciendo? Que a Nino le traían sin cuidado los sentimientos por las personas, que su destino era vivir sin amor, sin hijos, sin casarse. Sabías que tiene novia y que la quiere mucho. Se escriben una vez por semana, me obligué a decir. Bruno no tiene novia, pero busca a su mujer ideal y cuando la encuentre, se casará y quiere tener muchos hijos, se entrometió Pinuccia. Después, sin que viniera muy a cuento, suspiró, esta semana se ha pasado volando. No estás contenta. Ahora vuelve tu marido, le dije. Pareció ofendida por la posibilidad de que yo pudiera imaginar siquiera que estaba molesta por el regreso de Rino y exclamó, claro que estoy contenta. ¿Y tú estás contenta? Me preguntó Lila entonces. ¿De que vuelvan vuestros maridos? No, me has entendido perfectamente. Había entendido, pero no di el brazo a torcer. Quería decir que al día siguiente, 165 domingo, mientras ellas estaban ocupadas con Estefano y Rino, yo vería a solas a los dos muchachos, es más, casi con toda seguridad, como la semana anterior, Bruno iría a la suya mientras yo pasaba la tarde con Nino. Y tenía razón, eso era exactamente lo que yo esperaba. Desde hacía días, antes de dormirme, pensaba en el fin de semana. Lila y Pinuccia disfrutarían de la dicha conyugal, mientras que a mí me estaban reservadas las pequeñas felicidades de la soltera gafuda que se pasa la vida estudiando, un paseo, las manos entrelazadas. O quién sabe, a lo mejor algo más. ¿Qué debo entender, Lila? Dichosas vosotras que estáis casadas. Dejé caer riendo. 166-48 El día pasó despacio. Mientras Lila y yo tomábamos tranquilamente el sol, esperando a que Nino y Bruno llegaran con bebidas frescas, el humor de Pinuccia comenzó a empeorar sin motivo. Pronunció frasecitas nerviosas a intervalos cada vez más breves. De pronto temía que los muchachos no vinieran, de pronto exclamaba que no podíamos perder el tiempo esperando que aparecieran. Cuando ellos llegaron puntuales con las bebidas de siempre, se mostró arisca, dijo que se sentía fatigada. Minutos más tarde, siempre de mal humor, cambió de idea y, bufando, se avino a ir a comprar coco. En cuanto a Lila, hizo algo que no me gustó. Durante toda la semana no habló del libro que le había prestado, hasta el punto de que se me había olvidado. En cuanto Pinuccia y Bruno se alejaron, ella no esperó a que Nino nos entretuviera, sino que sin preámbulos le preguntó, ¿has ido alguna vez al teatro? Algunas veces. ¿Y te gustó? Más o menos. Yo no he ido nunca, pero lo he visto por televisión. No es lo mismo. Ya lo sé, pero es mejor que nada. Dicho lo cual sacó de la bolsa el libro que yo le había dado, el volumen con todo el teatro de Beckett, y se lo enseñó. ¿Este lo has leído? Nino cogió el libro, lo examinó y reconoció avergonzado, no. Así que hay algo que no has leído. Sí. Deberías leerlo. Lila empezó a hablarnos del libro. Para mi sorpresa se aplicó a fondo, lo hizo con el estilo de otros tiempos, eligiendo las palabras para hacernos ver las personas y las cosas, y también la emoción que le producía rediseñarlas, tenerlas allí en ese momento, vivas. Dijo que no debíamos esperar la guerra atómica, que en el libro era como si ya hubiese pasado. Nos habló un buen rato de una señora que se llamaba Winnie y que, en un momento dado, exclamaba, otro día divino, y ella misma declamó la frase, al pronunciarla fue tal su turbación que le tembló un poco la voz, otro día divino, palabras insoportables, porque nada, nada en la vida de Winnie, nos explicó, nada en sus gestos, en su cabeza, era divino, ni ese día ni los anteriores. Pero, añadió, quien más la había impactado era un tal Dan Rooney. Dan Rooney, dijo, 167 es ciego, pero no se amarga por ello, porque considera que la vida es mejor si no se ve, llega incluso a preguntarse si quedándose sordo y mudo, la vida no sería todavía más vida, vida pura, vida sin otra cosa que la vida. ¿Por qué te ha gustado? Le preguntó Nino. Todavía no sé si me ha gustado. Pero te ha intrigado. Me ha hecho pensar. ¿Qué quiere decir que la vida es más vida sin la vista, sin el oído, incluso sin palabras? A lo mejor no es más que una ocurrencia. No, ¿por qué ocurrencia? Ahí hay una cosa que sugiere otras mil más, no es ninguna ocurrencia. Nino no contestó. Con la vista clavada en la cubierta del libro como si esta también tuviese que ser descifrada, se limitó a decir, lo has terminado. Sí. Me lo prestas. Esa petición me desconcertó, me dolió. Nino había dicho, yo lo recordaba bien, que la literatura le interesaba poco y nada, que sus lecturas eran otras. Le había dado a Lila el libro de Beckett precisamente porque sabía que yo no podría utilizarlo en mis conversaciones con él. Y ahora que ella le hablaba del libro, no solo la escuchaba, sino que le pedía que se lo prestara. Es de la Galiani. Ella me lo dio, dije. ¿Tú lo has leído? Me preguntó él. Tuve que reconocer que no lo había leído, pero me apresuré a aclarar, pensaba ponerme esta noche. Cuando lo termines, me lo prestas. Si tanto te interesa, dije enseguida, léelo tú primero. Nino me dio las gracias, con la uña rascó los restos de un mosquito pegados a la cubierta y, dirigiéndose a Lila, dijo, lo leo en una noche y mañana lo comentamos. Mañana no, no nos veremos. ¿Por qué? Estaré con mi marido. Ah. Me pareció enfadado. Esperé con impaciencia que se dirigiese a mí para preguntarme si nos veríamos él y yo. Pero en un arrebato de fastidio, dijo, mañana yo tampoco puedo. Esta noche llegan los padres de Bruno y me tengo que ir a dormir a Varano. Vuelvo el lunes. Varano. El lunes. Esperé que me pidiese que nos viéramos en la playa de Imaronti. Pero estaba distraído, tal vez seguía rumiando lo de Rooney, que no se contentaba con ser ciego sino que también quería ser sordo y mudo. No me lo dijo. 168.